Lavar la ropa. Sacar la basura. Trapear el piso. Cocinar. Planchar. Limpiar el baño. Hacer la cama. Tender la cama. Aspirar las alfombras. Cortar el césped. Lavar los platos.